pasearla. Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla. Tengo una morena que me gusta pasearla. Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla y pasearla, deleitarla, acariciarla en el Parque Nacional. Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el Parque Nacional. Muchachas bonitas que todas dan consuelo. Pinotepa es bonito porque se ve lo bueno. Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo. Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el Parque Nacional. Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el Parque Nacional.